A ver, ¿qué significa para los municipales de la provincia la salida de Atanasoff de una de las federaciones fuertes del territorio? Bueno, nosotros ya lo veníamos viendo a esto día a día, desde hace más o menos un año y medio, dos, donde se iba la federación que estaba Atanasoff a cargo, iba perdiendo día a día afiliados y iba perdiendo gremios. O sea que los gremios se estaban pasando para nuestra federación. Y en ese sentido, nosotros sabíamos que, bueno, la caída de Atanasoff era inminente. Ahora ustedes están tomando esta noticia que realmente para nosotros y para bien de todos los trabajadores municipales de la provincia de Buenos Aires es un logro. Sinceramente, alguien que ha tratado tan mal a los trabajadores municipales, ¿no? Estupia, ¿hay posibilidades, tras haber salido de escena la dirigencia que encabeza Atanasoff, de que las dos federaciones que hoy lideran la provincia de Buenos Aires en materia de trabajadores municipales unifiquen sus centrales? Mira, la federación de nosotros tiene, FECIMUVO, sí, que está a cargo el compañero Cholo García, tiene el control del 90% de los trabajadores de la provincia de Buenos Aires. En ese sentido, y también tenemos las puertas abiertas para todos los compañeros y dirigentes que quieran sumarse a nosotros. Siempre las puertas están abiertas. Habría que sentarse a charlar un poco, porque realmente ellos estuvieron avalando toda política que fue realmente la política que desfavoreció a la familia municipal, a la familia trabajadora. Es cierto que habría que marcar algunas pautas. Es cierto que Ruggiero y García al menos tienen un punto en común, que es Hugo Moyano. Sí, básicamente nosotros siempre estuvimos con Moyano. Ellos no encuentran otro espacio, entonces tienen que ir con Moyano en forma obligada, porque no hay otro espacio tampoco. Pero nosotros casualmente el sábado estuvimos almorzando con Hugo Moyano, y bueno, y él tiene muy en claro quién lidera el tema de los municipales en la provincia de Buenos Aires. Y ya te vuelvo a repetir, nosotros no tenemos ningún problema en que la gente de la otra federación venga a nuestra federación. Van a tener todo el respeto que se merecen, pero hay pautas que hay que marcar, tampoco van a ingresar en cargos que tengan cierto poder de decisión. Pueden estar en medio del pelotón o estar, si quieren estar, van a tener su espacio, pero realmente nosotros vamos a marcar cierto condicionamiento también. Pero bueno, bienvenida sea, después, es como dice el dicho, arriba con los melones y después se acomodan solo. Es así, bien. Sinceramente. No nos sorprende lo de Atanasoff. No lo sorprende, bien. Estupia, gracias por el contacto y por su tiempo, como siempre, muy amable usted. No, faltaba más.